Billete de palmeras, te saludan al pasar, celoso de tu belleza, criaturita angelical, la arena manto del tiempo, tus pasos marcando va, bajo un cielo de esperanzas, y arrullo del ancho mar, bajo un cielo de esperanzas, y arrullo del ancho mar. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera. ¡Oh! ¡Báilalo, báilalo! Oye, en ese acordeón, salpicadita. Con sentimiento, ¿cómo se baila? Sirenita playera, milagro de playa y sol, cuando caminas pareces mensajera del amor. Eres reina en la candela, tus ojos de ensoñación, tu cuerpo de terciopelo, ay robo mi corazón. Tu cuerpo de terciopelo, ay robo mi corazón. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera. Y otra. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera. Sirena playera, sirena playera, la vida gustoso hay, yo por ti la diera.